que unas empresas, cuando llegan a determinado volumen de trabajadores, ya cumplen también una función social. Entonces ya no podemos hablar simplemente como empresarios de decir, mañana no quiero tener más supermercado, lo cierro y dejo 63 trabajadores sin su puesto de trabajo. La situación es mucho más compleja y más allá de las facultades que otorga la ley o las posibilidades que tenga el empleador, la función social hoy de una empresa supera y desborda a lo que es la voluntad autónoma de una persona. Entonces hay que analizar determinados factores previo a decir si pueden o no cerrar las puertas. Como Estado, como sindicato, no podemos autorizar o permitir esa liviandad a la hora de decidir dejar a la calle a determinado volumen de trabajadores, con indemnización o sin ella. Peor y más gravoso es cuando intentan utilizar dispositivos legales que no corresponden a los fines de evadir esas obligaciones indemnizatorias.